Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA. Hoy es miércoles 30 de marzo, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y el Día Escolar de la Paz y la No Violencia en el Hemisferio Sur. También se observa el Día Mundial del Trastorno Bipolar. El 31 de marzo, mañana, se celebra el Día de César Chávez, un luchador por la justicia social y los derechos de las personas que trabajan en el campo, los trabajadores agrícolas. Continuamos con las noticias más importantes esta semana y gracias por su sintonía. Les invitamos a continuar escuchando su noticiero popular. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y esta nota de Los Angeles Times. Rusia sigue bombardeando suburbios de Kiev tras rumores de retirada. El líder sugiere que Ucrania está lista para abandonar las aspiraciones de la OTAN. Después de las señales de que el ejército de Rusia podría reducir su ataque a la capital de Ucrania, las fuerzas de Moscú mantuvieron el lunes sus bombardeos en los suburbios de Kiev, mientras las negociaciones se reunían en Estambul para una nueva ronda de conversaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas de su país derrotaron a las tropas rusas y recuperaron Irpin, una ciudad en el extremo noroeste de Kiev, que ha sido testigo de feroces batallas callejeras, pero advirtió que la lucha por la capital no ha terminado. Y aquí hay una cita: nuestros defensores están avanzando en la región de Kiev, recuperando el control del territorio ucraniano, dijo Zelensky el lunes por la noche. Irpin fue liberado, bien hecho, sin embargo, es demasiado pronto para hablar de seguridad en esta parte de nuestra región. Por otro lado, las tropas rusas continuaron controlando la región al norte de Kiev y tenían recursos y mano de obra significativos, dijo Zelensky, incluso si las fuerzas de Ucrania destruyeron u obligaron a abandonar una gran cantidad de equipos. La voz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que al menos desde el punto de vista de Moscú no se ha logrado ningún progreso significativo en las conversaciones de paz hasta el momento. Dijo que las conversaciones en persona permitirían a las dos partes avanzar, cito, de una manera más concentrada. Y por otro lado, el presidente Biden, interrogado en la Casa Blanca sobre su comentario durante el fin de semana de que el presidente ruso Putin, cito, no puede permanecer en el poder, dijo que hablaba a título personal, sin articular ningún cambio oficial en la política estadounidense, y dijo: no voy a cambiar nada de vuelta, dijo. Estaba expresando el ultraje moral que sentía hacia este hombre. No estaba, ni lo estoy ahora, articulando un cambio de política. Y en una conferencia de prensa, Peskov dijo que la declaración de Biden, cito, nos preocupa, y que los funcionarios rusos continuarían monitoreando de cerca las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Y en China, en Shanghái, inicia un confinamiento masivo por el COVID. Los negocios están cerrados, los eventos cancelados, los estantes de las tiendas despejados, como lo hará la mayoría de los residentes y no se les permita salir. China comenzó el lunes su bloqueo más extenso en 2 años para realizar pruebas masivas de coronavirus y controlar un brote creciente en Shanghái a medida que aumenta las dudas sobre el costo económico de la estrategia COVID de tolerancia cero de la nación. Shanghái, la capital financiera y la ciudad más grande de China, con 26 millones de habitantes, ha manejado brotes anteriores más pequeños, con cierres limitados de complejos de viviendas y lugares de trabajo donde se estaba propagando el virus. Pero el cierre de toda la ciudad, que se llevará a cabo en 2 fases, será el más extenso de China desde principios del 2020, cuando la ciudad central de Wuhan, donde se detectó el coronavirus por primera vez, confinó a 11 millones de habitantes

sellamos nuestro amor. ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor. Hoy ya no estás y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso feliz que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor. ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor. Hoy ya no estás y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo colmado de ansiedad. Me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Escuchando el noticiero popular en Radio Santana y esta nota de Los Angeles Times, tiempo triste y aterrador para la juventud LGBTQ. Los expertos dicen que los proyectos de ley del Partido Republicano dirigidos a estudiantes homosexuales y transgénero y sus familias ponen a muchos en riesgo. Para Hasori, se siente afortunada de que su familia viva en California y no en Texas, donde el gobernador republicano emitió recientemente una directiva para investigar a los padres que buscan, cito, procedimientos de transición de género para sus menores. Su hija de 18 años, Ava, le reveló a un maestro que era transgénero hace 5 años y ahora se identifica como mujer. Y dice, si viviera en Texas y apoyara a mi hija cuando estaba en transición, dice Hasori, podría ser considerada una abusadora de niños. Hasori es médico que dirige la clínica de bienestar de género pediátrico y adolescente en el Centro Médico Cedar Sinaí, y sus defensores están alarmados porque los legisladores republicanos han presentado una cantidad récord de proyectos de ley y regulaciones que pretenden proteger a los jóvenes estadounidenses de lo que ellos consideran indebido a presión para identificarse como gay, lesbiana, no binaria o transgénero, o aceptar a quienes lo hacen. Con las elecciones de mitad de periodo a la vuelta de la esquina, los líderes republicanos consideran avivar los sentimientos homofóbicos y antitransgénero. Es una forma de ayudar al partido a tomar control del Congreso en noviembre. Su estrategia estuvo a la vista en las audiencias de confirmación de Ketanji Brown Jackson de la semana pasada, en la que los republicanos acusaron al candidato a la Corte Suprema de amenazar los derechos de los padres como administrador en una escuela privada, que afirmó la senadora Marsha Blackburn de Tennessee, cito, enseña a los niños de jardín de niños que pueden elegir su género. Del medio ambiente, la agresiva campaña de biocombustibles del estado de California despierta preocupaciones. Cuando amanece, más de 40,000 vacas en un grupo de granjas lecheras de la milla A lo largo de Bakersfield, los ríos de su estiércol se precipitan hacia lagunas del tamaño de un campo de fútbol, que son un semillero de gases de efectos invernadero burbujeando en el metano creado por todos estos excrementos de ganado. Para el estado de California, esta recolección de excrementos animales es un éxito climático. El estado ha permitido que los agricultores y sus socios comerciales en California y mucho más allá ganen millones desviando ese metano hacia una red de maquinaria futurista que lo procesa y lo bombea a las tuberías de gas natural. Y aquí hay una cita del presidente de California Bioenergy, Neil Black, dice: como un buen automóvil a gas natural, una vaca podría llevarte por todo el país. Dice, insta a los digestores que atrapan y reutilizan el gas, de además de producir leche, las vacas, queso, yogur y helado. Cada vaca produce alrededor de 125 equivalentes a galones de diésel de metano al año. Sin embargo, la promoción agresiva de California del metano atrapado y otras formas de biocombustibles ha desencadenado un drama de alto riesgo. Está provocando gritos de protesta de algunos de los activistas climáticos más vocales y palabras de advertencia de analistas sobrios, quienes advierten que amenazan con desencadenar una reacción en cadena no deseada en todo el estado y en todo el país. A medida que el estado trata de llevar a la nación a una nueva era de combustibles para automóviles, camiones y aviones que no dañan el clima, se enfrentan a turbulencias. El estándar de combustible bajo el carbono de California está destinado a ser un ejemplo de la transición energética, un modelo para unir los intereses de la gran agricultura y los objetivos climáticos del estado, que elude cuidadosamente las consecuencias ambientales colaterales. Este esfuerzo está conduciendo a combustibles que se queman de forma más limpia en los motores. Mientras Neil Black, el presidente de California Bioenergy, caminaba junto a los animales, dijo que la gigantesca colección de estiércol va a arrojar metano, ya sea que el estado ayude a los agricultores a mantenerlo fuera de la atmósfera o no. Estas grandes operaciones, dijo, ya estaban en marcha antes de que su compañía construyera digestores de metano en ellas y estarían causando mucho más daño al planeta si el estado no hubiera intervenido con incentivos de biogás. Dice, otros estados deberían estar aprendiendo de California, dijo. Están poniendo un precio al carbono y eso es esencial para poder ayudar a prevenir la catástrofe del cambio climático que tenemos junto frente a nosotros. Ferias de empleo ofrecen cientos de posiciones en el sur de California. Gelson's busca personal para atender sus 27 tiendas del área. La compañía organizará ferias de empleo en todas sus tiendas de comestibles de 2 a 6 p.m. el miércoles 6 de abril. Gelson's Markets busca cubrir cientos de puestos de trabajo en una variedad de funciones en sus tiendas, 27 tiendas de comestibles del sur de California. La empresa con sede en Encino organizará ferias de empleo en todas sus tiendas de 2 a 6 p.m. el miércoles 6 de abril. Los roles que buscan son chef, lavaplatos, mostrador de delicatessen, gerente de cocina, asistente de gerente, panadero, inspectores, ayudantes de oficinista, puestos en flores, carnes, abarrotes, generales, mantenimiento y más. También hay una feria de empleo que ofrece prioridad a veteranos. Una feria de trabajo en el Discovery Cube de 10 a 2 p.m. el 21 de abril les dará a los veteranos un lugar prioritario en la fila. El evento organizado por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Orange, la Ciudad de Santa Ana y el Centro de Trabajo de Santa Ana incluirá a 100 empresas. Estas aún no habían sido reveladas al momento de la publicación. Los veteranos pueden ingresar a las 10 a.m. y la admisión general comienza a las 10:30.

¿Se cortó? Seguimos escuchando. La imagen se nos fue, pero seguimos escuchando, Beatriz. Sí, ok. Es un programa específico, entonces, para poder asegurarnos que el empleador realmente contrata a esta persona que quiere trabajar para este programa, tiene que acudir a cualquier centro que se conoce como centro de AGCC. Que son los Centros de Trabajos de América. Entonces, ir y preguntar por la persona que se encarga de los trabajos H2A y ver cuál es la lista. Pero si ya identificaron un trabajo, decirles el trabajo y en qué condado lo quieren hacer. Sí, si ya identificaron un trabajo específico, pueden simplemente decirles: yo quiero este trabajo. Y si no, si ni siquiera tienen idea de dónde o cuándo, la persona del centro de empleo les puede ayudar a encontrar diferentes trabajos H2A en las zonas que ellos estén interesados. Todos al ver cómo te quiero yo, miles de cosas me cuentan de ti, qué extraños brebajes sueles preparar. La pócima de amor. Toda la gente cree que me haces mal, que nuestro amor no es nada natural, y que eres hechicera y que al besar me das con gran maldad. Ay, la pócima de amor. Que cuando hay luna llena tú te sueles reunir y demonios para el bien combatir. Qué mal eres, muy mala, que te debo olvidar, pero eso no me importa, pues te quiero a ti. Poco me importa lo que han de pensar, yo solo sé que te quiero besar. Y si eres hechicera para mí mejor, dame por favor, ay, más pócima de amor. Pues te quiero a ti, poco me importa lo que han de pensar, yo solo sé que te quiero besar. Si eres hechicera para mí mejor, dame por favor, ay, más pócima de amor, más pócima de amor, más pócima de amor, más de amor. La Universidad Iberoamericana, a través de sus bibliotecas Francisco Javier Clavijero y el Centro para Bibliotecas de Investigación Daniel Cosio Villegas del Colegio de México Colmex y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lanzaron el repositorio de documentación sobre desapariciones en México, RDDM, cuyo fin es convertirse en una herramienta que permita visibilizar las diversas dimensiones de este fenómeno y contribuir al derecho a la verdad, la memoria y la justicia de las víctimas y de la sociedad mexicana. A través de esa iniciativa colaborativa, el RDDM busca reunir y resguardar la documentación de derechos humanos relativa a las desapariciones de personas en México, ocurridas a partir de la guerra contra las drogas del 2006, periodo desde el cual se han registrado oficialmente más de 60,000 personas ausentes, muchas de las cuales han sido realizadas por agentes estatales. En este contexto, informa el sitio de RDDM, el acceso a la justicia está lejos de ser garantizada debido a la situación de impunidad estructural y a la falta de debida diligencia del Estado en sus diferentes niveles. El corazón del RDDM consiste en desarrollar un sistema para reunir, proteger y preservar información digitalizada. Entre los materiales que conforman el repositorio están informes, registros gubernamentales, públicos, investigaciones y reportajes desarrollados por periodistas, la academia, así como por organizaciones no gubernamentales. Se contempla además agregar información publicada en medios de comunicación social y materiales audiovisuales, así como información reunida por familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas. Este proyecto, que reúne experiencias de diversos sectores como las bibliotecas, la academia, las organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y el trabajo periodístico, en el ámbito de documentación, archivos y memoria histórica, recibió fondos de la Fundación John Dee y Catherine MacArthur. El RDDM tiene interés en colaborar con diversos actores estatales y no estatales y vincularse con las iniciativas existentes y proyectos futuros, a la vez que permite detonar un punto de referencia único para consolidar y preservar la documentación y los resultados de las investigaciones con el ánimo de garantizar su acceso. En el corto plazo, esta red, el repositorio de documentaciones sobre desapariciones en México, se ha puesto como objetivo crear una plataforma amigable para poner a disposición los materiales en el largo plazo y contribuir a la verdad, justicia y memoria histórica. Del 24 al 31 de marzo, en el marco de la presentación del proyecto, se exhibirá en línea un programa compuesto por documentales, cortometrajes, series, cápsulas, podcasts y películas sobre el fenómeno de la desaparición en México como en otras partes del mundo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, esta nota de la jornada y noticias de inmigración. Tarde y poco lo que se invertirá por el presidente Biden en Centroamérica. El presidente Biden pide al Congreso que se invierta solamente $987 millones en Centroamérica y Haití en 2003 para mantener el liderazgo en la zona, según el proyecto presupuestario publicado este lunes. Este plan de presupuestario, que cubre el periodo entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre, se envía al Congreso, que es el que controla las arcas del gobierno. Está, por lo tanto, sujeto a enmiendas para la aprobación de las dos cámaras, en las que los demócratas cuentan con una estrecha mayoría. En el apartado de continuar el liderazgo en Centroamérica y Haití, el presidente propone invertir concretamente 986.8 millones en estos países. Este presupuesto se queda muy lejos de los más de $15 mil millones aprobados hasta la fecha en ayuda militar y asistencial para ayudar a Ucrania. El presidente sugiere combinar las ayudas con las mejoras de la seguridad fronteriza. Y bueno, aquí hay una cita del Departamento de Seguridad Interior. Dice, el presupuesto incluye miles de millones de dólares para mantener seguras las fronteras de Estados Unidos y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, afirmó el Departamento de Seguridad de Interior, el DHS. Incluye también parte de un plan de inversión de 4,000 millones sobre 4 años para Centroamérica, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes indocumentados que entran en Estados Unidos o se agolpan en su frontera con México. Este presupuesto se queda muy lejos de lo que se esperaba. El presidente sugiere combinar las ayudas con la mejora de la seguridad fronteriza. También se incluye la asignación de $375 millones para aplicar una nueva normativa provisional destinada a acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo. El proyecto presupuestario incluye $20 millones para el grupo de trabajo de reunificación familiar para identificar y seguir reuniendo a miles de familias de inmigrantes que fueron separadas bajo la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump.

con que serán 7-8 comunidades, agencias, fabuloso, municipalidades, y ya pues ahí es de manera en espacios públicos y pues se involucra a la autoridad, ¿no? Para que, para hacer convenios de trabajo. Bueno, y es la misma, los grupos de personas son quienes están interesados, ellos se organizan para solicitarle a la autoridad, ¿no? ¿Cuántas comunidades dices participan? Estamos trabajando en lo que es Cozualtepec, Puerto Escondido, Santo Domingo, de este lado de la Sierra Sur también, sí, como 5 o 6. Qué maravilla. Comunidades. Sí. Platicábamos un poco de lo que hacemos allá en el Centro Cultural de México, en Santa Ana, de nuestro programa de colaboraciones transnacionales. ¿De qué forma nosotros podríamos apoyarlos en este proyecto? Pues está muy interesante y la verdad, pues no, lo que más siempre hemos buscado pues es como difundir nuestro proyecto, la difusión, promover nuestro producto en algunos espacios. Y pues es, yo creo que de esta manera podríamos como nos podrían apoyar, ¿no? Ayudar a difundir, a promover, y que pues nosotros pues dependemos de eso, ¿no? Si hay una mayor difusión, pues también nosotros tenemos mayor producción. Claro, y además estamos aprendiendo mucho de su proyecto, de verdad que se salga de local y se vaya a las comunidades es extraordinario. Sí, claro. Muchísimas gracias. Y seguimos después con el recorrido. Sí, y esto es solo el principio. Gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Por qué es que Puerto Rico se convirtió en el destino de moda entre los criptomillonarios e inversionistas tecnológicos? Una oleada de criptomillonarios y otros inversionistas están llegando a Puerto Rico en los últimos años. Buscan no solo el calor o la tranquilidad del Caribe, sino también sus famosas exenciones fiscales. A lo largo y ancho del archipiélago, compran residencias, establecen negocios y se mudan con sus familias desde Estados Unidos u otros países. Al mismo tiempo, algunos puertorriqueños denuncian que estos inversionistas son los responsables de que el precio de la vivienda se haya disparado en algunas ciudades y pueblos, lo que ha llevado a que en los últimos meses se hayan convocado protestas en contra del desplazamiento de la población local. Me mudé a Puerto Rico el 8 de marzo de 2021 y lo que me atrajo fue que vi a mis amigos como David Namdar de Nueva York mudarse aquí, explica David Johnston en entrevista con BBC Mundo. Johnston se ha beneficiado de la llamada Ley 60 de Puerto Rico, que permite que ciertos inversionistas no paguen impuestos sobre ganancias de capital tras convertirse en residentes de la isla. Asegura que al llegar a San Juan encontró una comunidad tan activa en el tema de blockchain que decidió volver a California, hablar con su esposa y mudarse con su familia a Puerto Rico. Ha sido bastante increíble cómo crece la comunidad blockchain casi cada semana. Tengo un amigo que me llamó para decirme, hey, voy a ser tu vecino. Decidimos mudarnos a los suburbios en Guaynabo, al sur de San Juan, y ha sido genial. Vivimos en un hermoso barrio, estilo estadounidense, dice. Por los beneficios fiscales, Puerto Rico se convirtió en un destino atractivo para empresarios de diversos sectores, pero la llegada de los que trabajan en el mundo del blockchain y las criptomonedas ha tenido más repercusión. Fue en el 2018, tras el paso de un año, antes del devastador huracán María, cuando medios internacionales reseñaron por primera vez un boom de criptomillonarios que se mudaban al archipiélago. En aquel momento, los recién llegados decían que convertirían a Puerto Rico, devastado por el ciclón en Puertopia, una utopía tecnológica. Esto llamó la atención de emprendedores como Johnston, quien en esa época trabajaba en California, y en 2020 mudarse a Puerto Rico se convirtió en una opción real. Especialmente por la pandemia, muchos de los amigos que tengo que son jóvenes, gente que hace protocolos de blockchain, empezaron a mudarse a Puerto Rico. Según un estudio que realizó el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, al menos 31 criptoempresarios llegaron a la isla en 2021. Sin embargo, por el número de compañías exportadoras de servicios en el área de la tecnología que se han registrado bajo la Ley 60, el gobierno estima que hay más de 100. Algunos de estos inversionistas no son especialmente discretos. Es el caso de Brock Pierce, quien hizo su fortuna en la industria de la tecnología y en el 2018 fue quien acuñó el término de puertopía. Pierce figura como dueño de más de 20 corporaciones en territorio estadounidense. Ha comprado residencias valoradas en millones de dólares en diversas localidades puertorriqueñas, así como varios edificios históricos en la zona del viejo San Juan. Su adquisición más reciente fue un hotel en el pequeño municipio de Vieques, ubicado en una isla al este de Puerto Rico, por unos 18 millones de dólares. El youtuber Logan Paul es otro de los multimillonarios famosos que se ha mudado al archipiélago. La imagen de ambos aparece en los carteles de protesta de los locales que denuncian la gentrificación que los expulsa de los barrios en los que han vivido toda la vida. Los beneficios fiscales que atraen a multimillonarios fueron aprobados en 2012. La legislación fue enmendada en 2019 y ahora forma parte de un código de incentivos conocido como Ley 60. En esencia, exime de impuestos las ganancias de capital a largo plazo acumuladas después de que un inversionista se convierta en residente del territorio estadounidense. También ofrece exenciones contributivas sobre ingresos por intereses y dividendos. Los locales no cualifican para las exenciones. Según el New York Times, en 2021, más de 1,300 personas solicitaron convertirse en inversionistas residentes en Puerto Rico bajo esta Ley 60 y cerca de 900 recibieron aprobación del gobierno. Y los locales se quejan de una ola de gentrificaciones donde en unos lugares la mayoría de personas que compran propiedades son extranjeros. Esta es una nota de BBC Mundo.